Mike Bahía, no. Han pasado algunos años desde que te conozco. Este es el momento que esperé. Sé que no soy el que esperabas, tal vez valor necesitaba. No perdamos tiempo y bésame, déjame entrar. No te des cuenta que quiero contarte todas esas noches llevo pensándote. Déjame entrar. No te des cuenta que quiero contarte todas esas noches llevo pensándote. Fue la necesidad. Otros te engañaban, tú como si nada. Si digo que no dolía, si fueras mía te esperaría toda una vida. Siempre, siempre estuve de ti pendiente y no puedo ser más paciente. Ahora que somos amigos, enséñame a olvidarte, te lo pido. Yo me arriesgué una vez, nunca preguntaste quién era el que mandaba flores. Pensarte. Déjame entrar. No te des cuenta que quiero contarte todas esas noches llevo pensándote. Déjame entrar. No te des cuenta que quiero contarte todas esas noches llevo pensándote. Dime tú qué piensas. Déjame saber qué pasa en tu cabeza. Doy un paso atrás o esto te interesa. Suficiente. No quiero quedar en ridículo delante de la gente. Yo me arriesgué una vez, nunca preguntaste quién era el que mandaba flores. Tus labios una vez un poco acercaste. Desde entonces no paro de pensarte. Déjame entrar. No te des cuenta que quiero